estado de la economía nos preocupa a todos e influye en la sociedad. En economía y finanzas analizamos la situación de los mercados con los mejores expertos y la actualidad económica para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Economía y finanzas, una producción de MBA Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en MB Radio. Son exactamente 8 minutos por encima de las 18 horas aquí en Canarias y una hora más allá en la península, de las 19 y 8 minutos. Y estamos aquí encantadísimos de volver a compartir contigo este tiempo de radio y para conocer un poco lo que ha dado de sí los mercados, la economía, las inversiones financieras, etcétera, etcétera. Y al principio de cada programa, como siempre, saludamos a los amigos que nos van a acompañar y en principio el equipo, desde la producción, la amiga Rosa María Jiménez, que se encarga pues, de esas tareas de producción. También en desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra, y ya mismo saludamos al analista que nos acompaña hoy, que no es otro que Ricardo González de esbolsa.com y también autor de losmercadosfinancieros.es. Ricardo, muy buenas tardes, bienvenido y nada, a suerte y al toro, como me decías hace un momento. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, bien, aquí ya de Navidad, de verdad, todas las calles encabanadas por los adornos típicos de estas fechas. Y bueno, como cada viernes, pues dispuestos a analizar ya con el cierre semanal de los mercados europeos, lo que ha dado de sí la semana y sobre todo lo que más interesa a los que nos están escuchando, los inversores, que es el escenario futuro que se plantea en los mercados. Ahí está. Pues teníamos hoy una sorpresa preparada, la hemos preparado con Ricardo, hemos estado hablando mucho tiempo a ver si hacíamos algo especial y tal, y bueno, pues lo estamos haciendo. De fondo está escuchando villancicos y durante todo el programa pues vamos a tenerlos de fondo, que para la época en la que estamos pues es un detallito. Hemos estado estudiando varios intérpretes y al final pues nos hemos quedado, pues si te interesa y quieres escucharlo o te preguntas qué es lo que suena, suena muy bien, son Boys to Men. Y es un álbum fantástico que es White Christmas, por si te interesa. Pues todo el LP lo vamos a escuchar completito durante esta hora que vamos a compartir contigo. Pero antes que nada, pues recordarte un poco pues lo que ha dado de sí esta sesión. Comenzamos por el IBEX 35, que ha subido un 0,94%. El índice alemán, el DAX 30, un 0,46%, el CAC 40 un 0,99%, el FTSE 100 un 1,02%, el PSI un 1,29%, el Eurostock 50 ha subido un 0,76%, el ECO 10 un 0,93% y el FTSE italiano un 0,31%. Ahora mismo, y tal como van las cosas, el Dow Jones está subiendo un 0,69%, el Nasdaq 100 un 0,63%, el S&P 500 un 0,61% y el Nasdaq Composite un 0,53%, pero ya sabes que las bolsas norteamericanas todavía siguen abiertas porque pues la diferencia horaria pues abren un poquito más tarde que nosotros, pero también cierran pues eso más tarde que nosotros. Seguimos también con las cifras estas que tomamos como referencia, que pueden significar mucho o poco, depende pues cómo te lo tomes, que son las divisas, el cambio euro-dólar, el precio del barril de petróleo Brent, el precio del oro y también el Euribor. El precio de el cambio euro-dólar pues ha variado poquito, está ahora mismo en 1,30. El Euribor sí que ha bajado, no sustancialmente como nos gustaría, porque el que tiene hipotecas ya sabes que tiene que rezar continuamente para que no le suban el Euribor, que es un poco lo que marca lo que tiene que pagar a final de mes o de año. Está ahora mismo en 1988. El petróleo viene en 0,03% menos y bueno, pues está ahí en 108,080, subiendo ligeramente, bajando ligeramente, pero bueno, no por encima de los 110. Y el precio del oro, que ha vuelto a bajar también ligeramente, un 0,09, insignificante, y está en 1.607. Ricardo, el balance así semanal, como lo ves, porque estoy observando en algunos titulares de prensa que empiezan un poco a descorchar el champán, porque dicen que ha sido un final de semana fantástico, al menos para el IBEX. ¿A ti qué te ha parecido? Bueno, la verdad, dices, el IBEX, un fin de semana, una semana fantástica. Pues hemos cerrado más bajo que abrimos la semana pasada. Pues esos son los titulares, ¿eh? Sí, pero bueno, el precio lo dice, que estamos cerramos más bajo que abrimos la semana pasada. Esto es una realidad que no se puede negar. Así que no sé yo si hay lugar para tanto euforia. Desde luego, por lo menos en los mercados europeos, de tantos que hemos caído. De hecho, ayer comentaba en Bolsa.com con algún cliente que el S&P 500, el mercado norteamericano, está más o menos en el mismo nivel que estaba en junio de este mismo año. Pero es que los mercados europeos están un 17% por debajo de lo que estaban en junio de este año. O sea que eso de las euforias, al menos en el mismo continente, están algo fuera de lugar. Pero claro, soy consciente de que los medios de comunicación solo se fijan con los inversores nobles el pasado más cercano y olvidan de dónde venimos. Y si la verdad es que vemos los gráficos a escala semanal y perspectiva, pues en este momento vemos que la cosa sigue siendo fea en el continente, pues sin lugar a dudas. Y lo que nos comentabas el otro día, que el mercado americano pues sigue marcando la pauta, están a media sesión ahora mismo y están funcionando de verdad de maravilla. Fíjate, por ejemplo, el Dow Jones genérico un 0,69, pero tenemos por ejemplo el Nasdaq 100 que está subiendo un 0,61, el Nasdaq Composite con ese 0,53, que no está nada mal, ¿no? Bueno, los mercados norteamericanos se están más fuertes en general que los europeos, en general y en su gran mayoría. Pero a pesar de ello, en los últimos de año estamos un 3% negativos aproximadamente. O sea que tampoco es que haya sido un grandísimo año para las bolsas americanas, que recordemos son las más fuertes. Hay varios factores que intervienen en esto. Sin lugar a dudas, cuando se habla del mercado norteamericano, es el que goza de salud. Pero pese a gozar de esa salud, fíjate que los mercados europeos, que tienen su peso y es donde realmente están los problemas, han caído tanto que han arrastrado también a la bolsa norteamericana. O sea, si bien tenía mucho potencial, pues este potencial se ha visto frenado por el lastre que supone Europa. Ahora bien, esto nos quita una realidad que refleja bien lo que acabo de comentar anteriormente, que el S&P 500 está aproximadamente a los niveles de junio y los mercados europeos están en niveles un 17% más abajo. Es algo que hemos repetido muchas veces aquí, que Estados Unidos está fuerte y que Europa está débil. Las consecuencias son esas, y se ven bastante bien reflejadas si nos damos cuenta de las cifras numéricas que manejan los índices. Ahí está. Esta mañana me ha ocurrido que al ir a mirar el índice japonés, digo, pues fíjate, lo han clavado con respecto a la jornada del jueves, y resulta que pues no lo habían clavado, simplemente que hoy no habían tenido sesión, porque es, yo no estoy muy puesto en fiestas japonesas, pero creo entender que es el día del emperador y por eso pues cerraron una jornada antes aquí en el resto de Europa y también de Estados Unidos. Pues ahorran un día los que celebren allá la Navidad, pues fíjate, tienen un día de fiesta, sobre todo los inversores. Y con respecto al precio del dólar, que estábamos comentando ya desde hace un par de semanas, que si el dólar se le subía las barbas definitivamente al euro, pero parece ser que el euro poquito a poco pues va manteniendo el tipo, ¿no, Ricardo? Bueno, vamos manteniendo el tipo. El dólar más o menos, claro. Sí, sigue siendo una divisa fuerte y el euro una divisa débil. Si vemos su cruce, evidentemente sigue siendo favorable para el dólar. Es decir, la tendencia del euro dólar sigue bajista. Perdimos un importante soporte que se encontró en la zona de los 1,33 y esto da continuidad a más recesos. Ahora bien, esto no quita que podamos tener una semana como esta en la que se pueda vivir un rebote, unos 2, 3, 4, pero esto no cambia para nada la tendencia de medio plazo. Y mucho ojo con la fortaleza del dólar o la debilidad del dólar, porque es una relación inversa con las materias primas y la renta variable de acciones. Por ejemplo, esta semana, incluso se nota esto a corto plazo. Para que los clientes hagan una idea, el dólar index está cayendo esta semana un 0,58% aproximadamente. Y esto ha provocado, con esta relación inversa, subidas en las bolsas de valores, que todos hemos visto, y subidas en las materias primas, una media del 3,04%. Es cierto que los metales industriales han subido menos, o los metales preciosos, pero bueno, sí que nos damos cuenta cómo la correlación inversa sigue estando presente. Y a medio plazo, como digo, el dólar sigue estando fuerte, lo cual es malo a medio plazo para la renta variable y para las materias primas. Y hay otro factor que interviene en lo que es un dólar fuerte, y es que cuando el dólar está fuerte históricamente, tienden a comportarse mejor las bolsas de Estados Unidos antes que las de fuera, no solo las europeas, también las asiáticas. Y es algo que también sabéis con este año. Estamos viendo, como acabamos de comentar, que Estados Unidos resiste mejor, pero que Europa sufre mucho más, incluso también los países asiáticos. Así que la cosa sigue más o menos por los mismos derroteros. El mercado norteamericano sigue siendo la estrella, sigue siendo la estrella para aquellos que quieran ajustar a la alza, pero mucho ojo con el mercado europeo e incluso con el mercado doméstico, porque estamos en Europa, no lo olvidemos, y somos de lo peor de lo peor en el IBEX, porque la cosa no está para tirar cohetes. Y hay que ser conscientes de ello, porque si no, a la más mínima que vengan torcidas, volveremos a sufrir. Y del precio del oro, que el otro día nos comentabas que bueno, que estaba allí, que no había que tomarse las cosas por lo ocurrido en una sesión, pero bueno, el oro no termina de arrancar. En estas últimas horas ha tenido una nueva bajada y no sé si habrá que pensar en el oro como bajista o como alcista. A mí me lo han preguntado varios por amigos que saben que me dedico a esto. Le digo, pues mira, ahora mismo, si me lo hubiera preguntado hace 3 meses, te lo hubiera podido decir de forma contundente. Pero ahora mismo, si me lo preguntas, pues no te sabría decir. Entonces, ¿qué les comentas a todos estos amigos que nos preguntan sobre el oro? ¿Es bajista, alcista, está ahí lateral? ¿Qué nos puedes contar, Ricardo? Bueno, a medio plazo no está ni alcista ni bajista. Tenemos dos fuerzas interpuestas, es decir, el ciclo es favorable para el oro. El oro sigue siendo un activo ganador con respecto a la media de las materias primas, pero tenemos un dólar fuerte. Hace unos minutos comentaba que el dólar fuerte afecta a las materias primas, especialmente a las más débiles. A las que están más fuertes, como el oro, lo que les hace es, en lugar de hacerlas bajistas, las convierte en un episodio lateral. Esto es lo que podríamos vivir en el oro a lo largo de las próximas jornadas. Esto no significa que no se pueda ganar dinero en el cortísimo plazo, pero sí que significa que esta tendencia alcista de medio plazo podría tomarse un descanso perfectamente natural y entendible, pero que no tendría por qué ir más allá. De hecho, pues para considerarlo bajista, podríamos ver, tendríamos que ver caer por debajo de los 1.500 dólares por once aproximadamente. Todo lo que sea mantenerse por encima de ese lugar consistiría en episodio de lateralidad totalmente normal, dada la fortaleza del dólar, que no debería de causar excesiva preocupación. ¿Y el resto de los mercados europeos, te ha sorprendido para bien o para mal algún resultado del balance semanal, bien del DAX, del CAC 40, del FTSE, alguna cosilla que te hayas dicho, pues fíjate, esto no me lo esperaba? Bueno, realmente sorpresas hay pocas en el viejo continente. Más o menos, para que te hagas una idea, los stocks han subido un 4%, el IBEX un 4,13%, el PSI ha sido el que menos ha subido, un 1,57%, es decir, el índice portugués es la ovejita negra esta semana. El FTSE sube 3,44%, el CAC un 4,36% y el DAX un 3,1%. ¿Alguna sorpresa? Pues la verdad es que no. Ya comentaba en la apertura de este programa que estamos más o menos a niveles de cierre, de apertura de la semana pasada. Es decir, con respecto a la semana pasada, con respecto a lo que habíamos hecho la semana pasada, no ha cambiado absolutamente nada. La tendencia en los mercados europeos sigue siendo bajista, suelen ser débiles todos ellos, no hay excepción, y el volumen tampoco sigue siendo elevado, por lo que las perspectivas en Europa no son nada positivas, pese a los excesos de esta semana. Ojo, puede haber un rebote de corto plazo. De hecho, en Smolsa tenemos un sistema automático, eso que estudia los patrones y indica entradas a largo o a cortos. Este sistema de corto plazo en concreto vio largos la semana pasada, y está largo, pero en la bolsa norteamericana, no en la bolsa europea, que todos somos conscientes, como comento aquí, que sigue siendo débil. Pues vamos a ir, estaba intentando entrar en las páginas, pero debo tener algún maleficio de estos y no me deja entrar para contarte un poco los titulares, pero bien, vamos avanzando. Y si te parece, Ricardo, en este momento nos pasamos a contestar a los amigos que nos han preguntado, para los analistas, pues un montón de cuestiones sobre títulos, materias primas, hay un poco de todo, también sobre divisas y bueno, que nos hacen a través del foro del Mundo Bursátil, entrando pues así fácilmente el mundobursatil.es, entras ahí, pinchas en foro, canal de consultas a los analistas de economía y finanzas, y simplemente pues realizar la consulta y nosotros la trasladamos a los analistas. También lo puedes hacer a través del correo franj@elmundobursatil.es, que es el que estamos tomando como referencia. Repetimos, franj@elmundobursatil.es, o bien a través del teléfono, que es el 917519716. Repetimos, 917519716. De momento puedes dejar ahí el mensaje, pero estamos trabajando con un sistemita para que llames durante el programa y puedas entrar perfectamente. Así que estamos en ello. Pues Ricardo, la primera pregunta, no me la esperaba, nos la hace María y nos pregunta algo, en principio, para que le contestes sobre algo que no sabe si existe. A ver si, si nos aclaramos. A ver. Dice, ¿LinkedIn cotiza en algún mercado? Y si es así, ¿es un buen título? Esto nos lo pregunta María. Sí, LinkedIn cotiza desde este mismo año. Creo que empezó a cotizar en finales de mayo, principios de junio. Ahora tengo un ratito que sí, principios de junio. ¿Cómo está LinkedIn? Cotiza en el mercado de Nasdaq. Cotiza en el NYSE, en el New York Stock Exchange. ¿Cómo está a medio plazo? Pues bajista. Ha empezado ya a dibujarse la tendencia de 30 semanas y esta tendencia nos está diciendo que estamos ante un valor bajista. Ahora bien, pertenece al mercado americano. Como no tenemos un cliente gráfico, como muchas veces he dicho aquí, para analizar un gráfico hace falta al menos un histórico de un año, a partir de ahí ya podemos empezar a sacar conclusiones. Para la tendencia bajista, yo no me plantearía compras, seguramente sea la posición que querría tomar esta inversora. Así que, para que se haga una idea, siempre que ponga un gráfico semanal y vea un valor que es bajista, es decir, cuya media móvil de 30 semanas es bajista, no hay que plantearse compras. A día de hoy, tiene que tener la media móvil de 30 semanas bajista, por lo tanto, hay que estar fuera. Perfecto, pues ya ha sonado la flauta y ya puedo entrar en, pues dejamos las consultas en, para después de las de los titulares, Ricardo, que todavía hay unas cuantas y además muy interesantes. Pues mira, titulares, entramos en El Economista. Hay una noticia de estas de última hora que las pintan en rojo. Destacamos, El Economista, estafa multimillonaria en una sucursal de Cajamar en Águilas, Murcia. ¿Te habías enterado de eso, Ricardo? Pues no, ahora que dices no tenía ni idea, pero bueno, la banca sigue haciendo amigos por lo que veo. Sí, una estafa que, bueno, que ha aparecido. Yo me la he encontrado ahora de sopetón, o sea, no tenía ni idea. Sí. Los toros asoman. Fíjate qué titular del Economista. Por eso te decía que había visto varios y que, bueno, que estaban encantados con el IBEX. Los toros asoman, 2 puntos. Alza semanal del 4,1%. ¿Qué te parece? Sí, bueno, y la semana pasada el titular era los toros cogen el mando, porque perdimos un 5,15%. Es que claro, cada semana, pues yo entiendo, o sea, es algo que he comentado muchas veces en el blog, que es los medios de comunicación viven de generar titulares que llamen la atención. ¿Por qué? Porque necesitan vender el titular para que la gente lo vea y por lo tanto tener más ingresos por publicidad. Pero bueno, la misión nuestra como inversores, como operadores de mercado, es tener las ideas claras, no dejarnos llevar por estos titulares que muchas veces afectan a la psicología porque son realmente emocionales para llamar la atención y ver las cosas, los gráficos de forma sencilla. Y si lo vemos a medio plazo con perspectiva, nos damos cuenta como que en el IBEX no ha cambiado absolutamente nada con respecto a la apertura de la semana pasada. Pues veremos a ver lo que pasa, porque también dicen las claves de la sesión. Los alcistas buscan el rally de fin de año. También el diario Economista nos dice que el gobierno fijará el techo de gasto en el primer trimestre del año que viene. También se centran en la actividad económica del gobierno. Un presidente volcado en la economía. Ya sabes que se va a encargar un poco de coordinar el equipo económico con 2, 3, incluso 4 ministros, si sumamos Economía, Hacienda, Industria y Fomento. También los desahucios, que crecieron un 14,2% en el tercer trimestre y, bueno, llega hasta unas cifras increíbles, hasta los 10.869 desahucios en el último trimestre. Y Stark, que es el economista jefe saliente del Banco Central Europeo, dice que opone a España de ejemplo de reducción de la prima con ajustes. Éramos los últimos de la clase y ahora nos van a dar un diploma de honor, Ricardo. Sí, y seguramente, es que, vamos a ver, esto siempre Hay que cogerlo con pinzas, porque unas semanas somos los mejores y otras semanas somos los peores. Es que, lo que te comento, pasamos de un extremo a otro con extrema facilidad. Oye, pues yo entiendo que al final los medios de comunicación, lo que he dicho anteriormente, es vender, pero de ahí a que nosotros tomemos esos titulares como idea de inversión, hay un mundo. A mí me parece más curiosidad que otra cosa. Seguramente en algún día, o incluso este mismo fin de semana, salga otra persona diciendo que España es un desastre. O sea, que si le hacemos caso a todo el mundo, nos volveríamos locos. Claro, es que nos confundimos, nos volvemos locos, es lo que me pasa a mí, que tampoco estoy muy puesto en economía, me empiezo a informar y, bueno, lees los titulares de un diario y lees los de otro, los comparas y dicen exactamente lo contrario. Seguimos con los titulares del Economista.es. El Banco Central Europeo reduce al mínimo su compra de deuda, solo 19 millones de euros, que no es mucho para toda la morterada que habían soltado, sobre todo para apuntar a Grecia, Portugal, España y sobre todo Italia, que es la que tiene la prima de riesgo más alta y a la que le cuesta colocar más su deuda. Más noticias, avalancha de quejas de clientes, esto lo ponen entre interrogaciones. El precio de canje son 14,63 euros, se refiere al Banco de Santander. Pues dejamos aquí el Economista, nos vamos con alguna consulta más y enseguida pues vamos ya con 5 días. Pues nos pregunta por otro título del mercado americano, supongo, el amigo Héctor 23. Nos dice, ¿merece la pena comprar acciones de Amazon? Ricardo, ¿qué le dices? Vamos allá, estoy cargando el gráfico. Pues no, mira, fíjate, hace poco, nada, minutito le comentaba al oyente que se llamaba María, una consulta, es una habitual, por cierto, porque ya he hecho una consulta, de hecho, que la semana pasada nos preguntó por el grafito, si no recuerdo mal, por sí, esta compañera. Bueno, ¿qué vemos en Amazon? Si la ponemos la perspectiva semanal, nos dirá ya en una media de 900 semanas, nos damos cuenta que es un valor bajista. Los valores bajistas no hay que tenerlos en cartera y mucho menos plantearse compras. ¿Y cómo está con respecto a la fortaleza? Para que el oyente se haga una idea, a mí me gusta tener carteras, valores más fuertes que la media del mercado. Es decir, cuando el mercado suba, me gusta que suban más. Y cuando el mercado caiga, me gusta que caigan menos. Amazon es un valor débil, o sea, que hace todo lo contrario. Cuando sube, sube menos y cuando cae, cae más. El aspecto no es bueno y empeoraría muchísimo más si a cierre semanal pierde los 177 dólares. Actualmente está en los 179, o sea que está un poquito al límite de momento. Yo no me plantearía compras. Pues vamos con más consultas que nos hacen esta ocasión RMR. Supongo que será un nick como muchos de los que nos llegan, porque ya sabes que en el mundobursatil.es, en el foro, pues nos llegan unos cuantos y también a través de email y tal, y que puedes poner el nombre que tú quieras. Nos pregunta Ricardo, dólar australiano frente al dólar americano. RMR nos hace la pregunta. ¿Qué le dices? Sí, estoy cargando el gráfico. El dólar australiano está empezando a perder fortaleza y el dólar americano, como ha comentado anteriormente, está fuerte. Ahora bien, ahora mismo la tendencia no está todavía definida, está en el 1,01 aproximadamente, y para mí una entrada de cortos se daría en caso de perder el soporte de 17,96 puntos. Está en 1,01 como momento y yo preferiría no entrar en ninguna posición hasta que ese soporte no se pierda, y caso de entrar en una posición debería ser bajista, es decir, favorecer al dólar americano frente al dólar australiano, que es más débil que la divisa norteamericana. Ahí está. Y en cuanto a divisas, ¿hay alguna de estas algo exóticas? Bueno, y tratando como exóticas también a las coronas escandinavas, que merezca más la pena que lo clásico, pues euro, dólar, yen, ¿alguna cosa que te llame más la atención y que digas, pues mira, esto sí merece la pena? Bueno, la verdad es que no las he revisado todas, pero así a simple vista no me suena ningún cruce como interesante. De todas formas, a lo largo del programa voy a tratar de revisarlo mientras vemos otras cosas. Si encuentro algo interesante, te lo hago saber. Perfecto. Bueno, lo tenemos en cuenta. Bueno, vamos con otra consulta, en este caso del amigo Walter 63, que nos pregunta por ArcelorMittal. Cargamos el gráfico. Lo primero que tenemos que tener claro es que está muy ligado a las materias primas. Como he dicho, las materias primas están sufriendo bastante por la fortaleza del dólar. Y claro, si tenemos a un valor perteneciente al mercado europeo, no solo cotiza en España, sino cotiza en Holanda, etc., estamos hablando de un valor que está afectado por materias primas, pero que además pertenece a un mercado de como es el europeo. Ya esto nos está diciendo que no vamos bien encaminados. Si cargamos un gráfico, ¿cómo está? Débil y bajista. Insisto, en cartera hay que tener valores débiles y bajistas. Nosotros lo que nos interesa para sacar partido de las alzas son valores que sean sobre todo bajistas, es muy importante, no vamos a entrar en valores bajistas como sea contraproducente, y valores que rindan más que la media del mercado. Como ArcelorMittal es un valor más débil que la media del mercado, yo me mantenía al margen, más allá de que esta semana haya subido un 5,6%. También ha caído un montón desde máximos. Y vamos, es un valor a evitar de todas estas. Ahí está, pues vamos con más consultas. En este caso es Pacman, que nos pregunta por ACS. Por cierto, antes de que, mientras lo miras, ayer nos preguntaron por NH Hoteles y estábamos dudando con el amigo Paco, con Francisco, si NH Hoteles tenía algo que ver con ACS. Si tú lo sabes, si no, porque había una noticia de una firma china que quería comprar varios hoteles o algunas acciones de NH, y por eso estábamos en la duda. Y digo, pues nada, ya intentaremos preguntar por ahí si sabías si tenía alguna relación NH Hoteles con ACS. Pero la pregunta de Pacman es sobre ACS concretamente. Lo desconozco. La verdad es que, como sabes, soy una persona más de gráficos. Se centra única y exclusivamente en los gráficos y realmente no desconozco este tipo de información. Es bastante difícil, siempre se puede buscar. ¿Cómo está ACS? Pues más de lo mismo. O sea, ya hasta tú te lo sabes de memoria. ¿Cómo está la inmensa mayoría de valores españoles? Variables y bajistas, ¿verdad? Pues esto es lo que tenemos en ACS. Yo no la tendría en cartera. Estos son valores peligrosos, porque los oyentes, los inversores noveles, dicen, no, es que ha caído mucho y claro, pues tendrá a recuperar. Oye, la semana pasada tenemos el ejemplo de Prisa. También ha caído mucho y estaba en 17, ¿no? Creo recordar, tendrá por debajo de 1. O sea, que mucho ojo con esto. Valores débiles y bajistas hay que tenerlos en cartera. ¿Cómo sé que un valor es bajista? Pues repito, pongo un gráfico semanal, pongo una media con el 30 semanas, si la media va hacia abajo es un valor bajista. Es decir, no es interesante para compras. ¿Cómo sé que un valor es débil? Pues para ello, cojo un indicador que se llama RSI Mansfield, lo comparo con el SP500. Si está sobre cero, es un valor que rinde más que la media. Si está bajo cero, es un valor que rinde menos que la media. Como el RSI Mansfield de ACS nos dice que es un valor más débil que la media, es poco interesante, por no decir nada interesante, para mantener estrategias altas. Ahí está, pues seguimos con las consultas de los amigos que, ya sabes, que si te ocurre hacer alguna consulta, pues que no te la guardes, que tienes tres vías, bien a través del teléfono, bien a través del correo electrónico, franj@elmundobursatil.es, repetimos, franj@elmundobursatil.es, o entrando en elmundobursatil.es, buscando foro, y ahí lo tienes rápidamente para hacer unas consultas que desees, como hacen todos estos amigos. Le habías contestado a Pacman sobre ACS, pues Ana nos pregunta sobre Abengoa, que me parece que también lo preguntaron el otro día. Sí, Abengoa. Sí, el gráfico sigue la tónica. Estamos en la misma. Así que realmente, cuando un mercado es débil y es bajista, como el mercado español, los valores tienden a moverse en esa misma dirección. O sea, cuando das excepciones, como por ejemplo Inditex, que lo he contado aquí, la inversión de valores sigue en el camino de su índice de referencia. Abengoa, una excepción, es un valor débil, es un valor bajista, y encima que muestra escaso volumen, es decir, que los inversores no están prestando la atención a este valor, y esto produce cierta apatía que podría darle continuidad a estas caídas. Hay un indicador que se llama Atlas, que yo utilizo mucho, que advierte de un movimiento brusco. Yo, con los ingredientes que veo ahora mismo en Abengoa, lo más probable es que este movimiento se produzca la baja, así que mucho ojo con Abengoa. Caso de estar dentro, si perdemos 16, nos salimos y ya está. Y plantearse comprar ni por eso. Sí, pues ayer ya sabes que, por cierto, te tocó la lotería, Ricardo. En Manises no, se cayó, no, está cerca de Valencia, ¿no? Sí, Manises, no juego a la lotería. Yo, como puedes imaginar, una persona a la que le guste tener las estadísticas a su favor, no juego a la lotería. Y la verdad es que no juego absolutamente nada a este tipo de juegos. Pues tocó también el primer premio, tocó en Grañén, Huesca, y ahora sabes que soy de Huesca, ya lo he comentado en el programa y tal, pero bueno, pues estoy ahora en Canarias y es que tampoco juego, o sea, si hubiera una delegación de lotería aquí a la puerta de mi casa, pues tampoco me hubiera tocado porque no suelo comprar, ¿sabes? Y es lo que pasa. Pero bueno, como era un poco la noticia del día y le hemos preguntado a todos los analistas que nos han acompañado, pues te lo pregunto a ti también. Imagínate que una persona que le tocó la lotería, pues te llama por teléfono o queda contigo para que le asesores en qué invertir todo el dinerito que le ha tocado. Vamos a ponernos una cifra, por ejemplo, un décimo, que son 400.000 euros, ¿qué le aconsejarías hacer ahora mismo? Bueno, lo primero es que tiene que diversificar, es decir, no meter todos los huevos en la misma cesta, pues se nos queda la cesta, se nos va todos los huevos a la leche. A partir de ahí, ¿en qué diversificar? Pues seguramente le optaría por una gran parte de liquidez, le diría que aproximadamente el 60% de su dinero lo pusiera en un plazo fijo, un depósito, porque los mercados no están para sobreexponerse. Si cambiase el rumbo de las bolsas y fuera momento de poner más carga, por supuesto estaría preparado para hacerlo, pero como de momento no lo es, estaría un poco a margen, un 60% de liquidez. A partir de ahí, pues tal vez apostaría al alza por renta fija norteamericana y a la baja por renta variable europea. Ahora bien, ahora no considero que sea el momento de entrada justo hoy, pues me dice, no, ¿qué quiero hacerlo hoy? Pues justo hoy no, pero sí que tendría presente este escenario para que en caso de darse punto de entrada, tal vez el punto de resistencia, etcétera, cerca de la media de 30 semanas, pues de estar preparado para disparar, pero comprar hoy por hoy o vender hoy por hoy no haría nada. Ahí está. Pues estamos en directo en Economía y Finanzas, MB Radio. Ya sabes que tenemos dos entregas, la primera a las 9 de la mañana, la segunda a las 19 horas. Y ahora mismo, pues para que veas que no te engañamos, son las 18:39 horas en Canarias. Y si ves en la Península Baleares, pues tendrás segura o seguro una hora más, o sea, las 17, las 19:39, las 8 menos 20 prácticamente, 7 menos 20 en Canarias. Pues seguimos con los titulares de prensa y nos quedamos con 5 días, que también son bastante sorprendentes en cuanto a los titulares. Empiezan abriendo con este titular, Feliz Navidad en Bolsa, y dice que el selectivo hace los deberes y antes de las vacaciones. El selectivo deja los deberes hechos antes de sus particulares vacaciones navideñas, sube hoy un 0,94% y recupera los 8.500 puntos. También el Banco Central Europeo frena en seco la compra de deuda al gastarse solo 19 millones, y también tras la subasta de la banca, tras la subasta a dos puntos, la banca mete 82.000 millones en la hucha del Banco Central Europeo. Y por último, Junin desvela pérdidas millonarias en la antesala de su venta. Son los titulares que nos ofrecía 5 días, ya sabes que todos los días, mañana y tarde, pues solemos recordarte pues un poco lo que viene apareciendo en la prensa económica, pero en este caso la digital. Pues Ricardo, seguimos con más preguntas, más consultas de los amigos que se acercan al mundobursatil.es, al foro, bien al correo electrónico, también al teléfono, y nos pregunta por otra que me parece que nos la preguntaron el otro día, que es Técnicas Reunidas, nos pregunta Pedro. ¿Qué le puedes contar sobre sí. Técnicas Reunidas? Estoy cargando ahora mismo un gráfico, en un momentito he tenido un problema técnico, pero bueno, seguramente sigue la tónica habitual, por lo que comentaba anteriormente. Todos los valores siguen la tendencia del mercado y Técnicas Reunidas, lamento decirle al oyente que lo recepción. Un valor débil, un valor bajista, un valor que necesita escaso volumen, en el que yo, con mi dinero, no entraría. Esto es importante saberlo porque se habla muchas veces que se dan recomendaciones de inversión, pero claro, con el dinero de los demás es muy sencillo. Yo soy inversor, yo me juego mi dinero en los mercados, igual que este oyente. Y Técnicas Reunidas, al tratarse de un valor débil y bajista, yo no lo tendría que considerar. Bien, pues te voy a dejar el siguiente para para dentro un momentillo, porque me gustaría que me explicaras, me parece que ya me lo contestaste una vez, que por qué si les venimos diciendo a los inversores que hay mercados que no merece la pena tocarlos, por lo que sea, porque están muy bajistas, porque son pues mercados que no merece la pena ni verlos, porque casi todos los títulos están cayendo, o de los que se salvan hay muy poquitos, por qué insisten en preguntar sobre títulos de índices bajistas y que están pues estamos continuamente diciéndoles que no merece la pena. ¿Tienes alguna respuesta a ese enigma, Ricardo? Yo me lo vengo preguntando siempre. Sobre todo por desconocimiento. O sea, la gran mayoría de personas no tiene conocimientos, no tiene por qué tenerlos tampoco. Pero claro, que todo el mundo cree que invertir en España es más seguro, algo que no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque hoy en día es igual de sencillo invertir en España que en Estados Unidos, que en Singapur. Los mercados están globalizados y es muy fácil comprar acciones de todo el mundo. Estamos de España en un índice muy débil y muy bajista, índice que tiene toda la pinta de seguir sufriendo en los próximos meses, y un índice del que hay que huir. Y claro, si se pregunta muchas veces por valores españoles, yo soy consciente que es porque el inversor le da cierto repelús salir de nuestras fronteras. Incluso los brokers que se suelen usar, gente, son los bancos, que ya digo desde aquí que operar en bolsa usando el banco de toda la vida es un auténtico robo, una estafa, porque cobran las comisiones excesivamente elevadas. De hecho, yo he tenido ocasión de hablar con alguno de estos bancos, y por ejemplo, comisiones de custodia. Yo les comentaba, oye, es que estamos en el año 2011. Esto de las comisiones de custodia era antiguamente porque las acciones eran papeles físicos y nos las guardaban como en una caja fuerte, en una caja privada. Entonces, puedes decir, bueno, pues por ese espacio, las comisiones de custodia, pues, tiene hasta cierto punto, pues podría ser comprensible. Porque en la actualidad, esos títulos ya no son físicos, es totalmente digital. Y claro, estar almacenado algo que ocupa 0,2 bytes en un estado que te cobren una comisión de custodia, pues a mí me parece excesivo. Este tipo de cosas, los inversores más nobles no las tienen en cuenta y se las meten. O sea, así de sencillo, porque dicen, no, comisión de custodia, pues esto es el habitual. Pues no, señor, hay que tener presente que las comisiones a medio o largo plazo, sobre todo si superan mucho de los mercados, es una parte importante que se come nuestros beneficios. Así que mucho ojo a la hora de seleccionar con quién operar, porque es muy importante tener en cuenta las comisiones y sobre todo no hacer caso a los que nos recomienden desde un broker o desde una agencia de cambio y bolsa. ¿Por qué? Porque muchas veces nos están colocando lo que a ellos les interesa. Nosotros tenemos que tener nuestro propio criterio, saber lo que es interesante, y con un ejercicio tan sencillo como poner gráficos semanales y una media móvil 30 semanas, podemos saber si un gráfico, si un valor, podemos tener una cartera. Bueno, si la media es al alza, podríamos plantearlo nuestra compra. Tampoco es tan sencillo, pero quiero que tenga unas nociones básicas. Y si la media móvil 30 semanas es bajista, nunca jamás hay que plantearse compras. Y el IBEX, a día de hoy, sigue con la media móvil 30 semanas bajista. Bueno, vamos con la última consulta que nos la hace Ada, una vieja conocida, o relativamente veterana conocida aquí en el Foro del Mundo Bursátil, y que además nos pregunta mucho, y me parece que es la primera vez que veo este título en una consulta, que es Laboratorios Merck. ¿Te suena, Ricardo? Sí. Claro, la farmacéutica alemana. Americana. Sí, claro que me suena. El sector farmacéutico y biotecnológico es uno de los sectores que mejor está funcionando en Estados Unidos. No olvidemos que es un sector defensivo, y claro, los sectores defensivos en tiempos de incertidumbre como el actual tienden a hacerlo bien. Ahora bien, ese sector está funcionando bien, pero concretamente Merck, ¿cómo lo está haciendo? Pues Merck para mí está lateral. Es cierto que se comporta mejor que la media, por lo que digo, porque en tiempos de estos valores tienden a resistir mejor, a campear mejor los temporales, pero se encuentra lateral. De hecho, el lateral se mueve entre la franja de 39 y 31 dólares. Mientras no salga de esa franja, para mí no es interesante. Voy a trazar una línea tendencial ahora mismo en el gráfico. Esta línea tendencial une los máximos de enero con los máximos de diciembre de 2010, mayo 2011 y julio 2011. Esta semana pasada consiguió romper esa tendencia bajista. Ahora bien, cuando llegue a la zona de los $39.4 aproximadamente se va a encontrar con una resistencia, y esta resistencia puede hacer caer el precio. ¿Por qué comento esto? Porque muchas veces en algún curso o en alguna charla que doy en las diferentes ferias, siempre digo que hay que comprar caro para vender más caro, es decir, valores que suben libres. ¿Por qué? Pues para evitar justo esto, para evitar valores que tengan resistencias al frente y que frenen su proyección alcista. Así que Merck es un valor a mantener en cartera y podría plantearse las compras caso de que supere los 39 dólares. A partir de ahí habría que buscar un punto de descanso, un punto de soporte, etc. A medio de 30 semanas para poner un stop asequible. Pero bueno, yo no compraría porque la tendencia global es bajista, pero caso de cambiar esta tendencia y volverse alcista, caso de cambiar, que todavía no lo ha hecho, pues ya hablaríamos. De momento, si se tiene cartera puede mantenerlas, pero las compras ya no las harían. Y el resto del sector farmacéutico dices que funciona bastante bien. Y bueno, una de las firmas farmacéuticas aquí en España, aunque hay varias, pero me suena, por ejemplo, Grifols, que parece ser que al título no le va tan bien. Al sector bien, pero a Grifols pues no muy bien. ¿Por qué crees que hay tanta diferencia entre los valores farmacéuticos en Estados Unidos y en Europa? ¿Tienen esa diferencia? ¿O el sector es que va un poco por rachas? Bueno, no te creas que esta de Grifols, pues ojo, que no está tan mal, no significa que esté bien, ¿eh? Quiero matizar este punto porque después, claro, aquí a veces se cogen las cosas con pinzas. Grifols tiene algo muy meritorio para ser parte del mercado español, y es que es un valor que se comporta mejor que la media del mercado. Es decir, cuando el mercado cae menos, y cuando el mercado sube, sube más. Pero es que además se está logrando girar su media móvil de 30 semanas a la alza. ¿Esto significa que hay que comprar? No, porque el mercado español es débil y esto lastrará sin duda la cotización. Pero sí que es reseñable el hecho de que dentro de convivir con un entorno tan dificultoso como es el mercado nacional, Grifols consigue mantenerse más fuerte que la media y que consigue hacer a su media alza. Esto es algo meritorio, digno de citar, que no es lo mismo que algo a tener en cuenta como para comprar. De tener en cartera Grifols, incluso se podría mantener siempre y cuando no pierda los 11,97 euros. Si los pierde, pues salimos. Pero si estamos dentro, pues de momento podemos mantener. Ahí está. ¿Y el resto del sector, por ejemplo, laboratorios farmacéuticos alemanes o suizos, que hay varios, qué tal están funcionando? Así un poco, no hace falta que entres en lo gráfico y tal y lo mires pormenorizadamente, pero si te suena de que están funcionando mejor o igual que el americano. Bueno, esto es muy sencillo. Cogemos el gráfico del sector farmacéutico y biotecnológico europeo y vemos cómo es de los pocos europeos que logra superar al S&P 500, de los pocos sectores europeos que logra a lo largo del año rendir mejor que el S&P 500 y que encima tiene su media móvil de 30 semanas al alza, superando una resistencia situada a los $870. Para todo lo que quiera ver el gráfico del sector farmacéutico y biotecnológico del mismo continente, puede hacerlo en la herramienta Formal Time con el ticker T de Toledo 4570B de Pamplona. Y verá cómo esta última semana ha superado una importante resistencia, pero ahora se enfrenta a otra resistencia que se encuentra en los 180 euros. Ahí podría tomarse un descanso. ¿Qué nos está diciendo esto? Un sector fuerte y un sector alcista es un sector siempre a tener en cuenta, pero como la tendencia global de la mayoría de los índices europeos, por no decir todos, es bajista, pues yo no tomaría posiciones alcistas, ya que entrar alcistas en índices bajistas no es mi perfil. Pues nada, estamos entrando ya a los 10 minutos finales y hacerte los recordatorios de rigor. Son 10 minutos los que quedan para las 8 de la tarde si vives en la península Baleares, y si vives en Canarias pues tienes una horita menos, 18:50. Lo que estás escuchando de fondo en este especial que te hemos querido regalar es Boys to Men, el álbum White Christmas, que es todo canciones de navideñas, y ahora pues estoy observando que va a salir pues uno de los clásicos, el pequeño tamborilero, que creo que lo han interpretado pues medio mundo en el mundo de la canción, valga la redundancia. Y hablando de navidades, Ricardo, ¿cómo preparáis las navidades ahí en esbolsa.com? ¿Qué nos cuentas? Bueno, sí, estábamos sobre todo pues estudiando metodología de medio plazo, qué comprar, qué no comprar, qué metodología, tener cartera, valores fuertes, alcistas, saber la tendencia global, que sigue siendo bajista, y analizando un poquito de todo, también hablando de gestión de capital, algo muy importante y que muchos pocos prestan atención, y es algo que diferencia realmente a un inversor Nobel de los profesionales: saber gestionar el capital, saber cómo y cuándo perder, porque no olvidemos que en este mundo nadie somos perfectos. Si tarde o temprano, por lo menos que seamos, vamos a tener operaciones perdedoras. Si una operación perdedora supone perder todos nuestros ahorros, estamos ya en una gestión de capital lamentable. Así que estos últimos días estábamos hablando de esto, de gestión de capital, en la que tenemos que desbolsar una herramienta exclusiva capaz de facilitar todas estas operaciones matemáticas y fijarnos la cantidad óptima a invertir para sacar el máximo partido posible. Bueno, hablando un poquito de todo, también sobre todo de la Navidad y todas estas cosas, pues, sobre todo hablando del protagonismo en los mercados, que sin lugar a dudas pues siguen estando interesantes. Y por cierto, el otro día estuve hablando con tu compañero Enrique y estuvimos un poco comentando lo de los sistemas automáticos, porque empieza a trascender la noticia, el hecho de que existen estos sistemas automáticos a la prensa ya generalista. Y el otro día sacó El País un artículo que hablaba pues eso de los sistemas automáticos, como estaban un poco encargándose de operar solitos, bueno, solos exactamente, ¿no? Si tienen que ser programados y todo esto, pero desde hace una temporada no se escucha hablar de los sistemas automáticos. No sé si es que ya no le dais tanta importancia o que han perdido pues valor tal como están las cosas, o se han vuelto definitivamente locos. Ya no tengo ni idea de lo que está ocurriendo. Todo lo contrario. De hecho, al principio el programa comentaba que tenemos un sistema automático de corto plazo que está largo en bolsa, en renta variable norteamericana, pero es un sistema a corto plazo, reitero. Le damos en Es Bolsa muchísima importancia a los sistemas automáticos. ¿Por qué? Porque operan sin ningún tipo de sensación emocional. De hecho, dentro de Es Bolsa, nosotros mismos, con nuestro propio capital, practicamos estos sistemas automáticos. Es decir, si no tuviéramos fe ciega en ellos, bueno, tampoco ciega, porque si ciega, eso no puede ser nada. Si no tuvieras fe en ellos, sabes que funciona, no lo haríamos, porque estamos metiendo nuestro propio capital. Pero sí que es curioso, porque yo soy inversor a medio plazo, es como discrecional, es decir, yo agradezco los mercados a medio plazo. A corto plazo, siempre he dicho que lo importante es tener un sistema automático que nos diga cuándo tal y cómo salir. ¿Por qué? Porque en el corto plazo es tantísimo el ruido que hay, tantísimo la noticia y tantísimo los variables que pueden subir, que lo bueno es tenerlo todo metido en un sistema automático, es decir, hacer un programa que estudie los patrones existentes, que se dé cuenta si hay una ventaja estadística o no, y que a partir de ahí nos diga cómo plantear la operación. Que nosotros no tengamos que pensar nada, que sea él el que, viendo las variables que se mueven por los mercados, nos diga si comprar o vender. Si no dice comprar, lo seguimos. Si no dice vender, lo seguimos. La semana pasada nos dijo poner un ordenador largos en renta variable norteamericana a corto plazo, y por eso estamos siguiendo. Día a día, el sistema nos va diciendo dónde tenemos que poner esto, y nosotros lo seguimos. Los usuarios de esbolso.com que quieren seguirnos y también lo están haciendo, nosotros no tenemos ningún problema en compartir nuestra operativa, y a partir de ahí pues nada, compartimos el punto de entrada en el que entró el grado de este sistema y actualizamos diariamente los stocks. Y bueno, aprovechando que todavía nos quedan 5 minutillos, aunque haremos balance del año, ¿con qué titular te quedarías de lo ocurrido hoy en los mercados? ¿Un año positivo, negativo, un año para olvidar? ¿Con qué te quedarías? Bueno, desde luego positivo no, ¿verdad? No, ya imaginaba. O sea, desde las navidades pasadas, para que tengas una idea, el mercado español ha caído un 20%. Comentábamos que desde inicios de año se ha caído un 3%. Sí. Eso no se le puede llamar negativo, pero sí que se podría decir una Europa hecha a trozos y Estados Unidos que trata de resistir. Ese sería el titular. Pues nada, Ricardo, ponemos aquí el punto final. Hoy víspera de Nochebuena, porque mañana pues la noche es esa, la típica noche española en que se reúnen las familias y todo es paz y amor, y además pues unas fiestas entrañables aquí en España. Pues Ricardo, te deseamos que pases una fantástica noche, que lo pases muy bien, y nos encontramos aquí, creo que es el próximo, no sé si es el lunes o el miércoles, no tengo aquí la agenda, ¿no? Pero bueno, que te deseamos de verdad lo mejor, Ricardo. Feliz Navidad a todos, seguramente a ti también, por supuesto, Frank. Disfrutar de estas fechas y, sobre todo, pues, sé que son fechas de celebraciones y demás, porque la cultura sí lo requiere, pero bueno, recordemos de siempre, si se ha de coger el coche después de fiestas, mucho una bebida, eso es lo principal, porque el lunes, después de toda esta fiesta, pues, volvemos y pasaremos lista para que no falte nadie. Feliz Navidad a todos. Perfecto, pues despedimos al amigo Ricardo, y por nuestra parte nada más, este es nuestro último programa antes de Navidad, así que lo dicho, compartimos con Ricardo el deseo, que pases una fantástica noche, una fantástica jornada de Navidad, y aquí nos volvemos a encontrar el próximo lunes, que será, si mal no recuerdo, 26 de diciembre. Tenemos todavía una semanita por delante, bastante densa, además con noticias importantes que se tienen que dar en el Consejo de Ministros, con ese Consejo Bomba que va a tener lugar el 30 de diciembre, con recortes, medidas importantes para un poco atajar el déficit. Que te digo, que el saludo cordial de MB Radio, de todo el equipo que ha hecho posible este programa, y comenzamos por la amiga Rosa María Jiménez, que se encarga de las labores de producción, y terminemos pues por quien te habla, desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Ya sabes que este programa lo grabamos, y que si lo deseas puedes volver a descargarlo, o en primer lugar descargarlo en economia.esperantia.com, o también en MB Radio y en elmundobursatil.es. Es muy sencillo suscribirte, que así pues te evitas el hecho de manualmente tener que descargarte un programa y otro y otro y otro. Esto te lo hace automáticamente y te llegan todos los programas normalmente, y no tienes ningún problema. Así pues, feliz Navidad, que yo me enrollo mucho en las despedidas y en los saludos, y nada, que los mejores deseos, que vayan contigo. Te dejamos con un poquito de música, y a las 7 ya, pues ya sabes, informativo aquí en MB Radio. Hasta el lunes.